Mío primero. Bueno, ¿conoces las obras que se están realizando en la zona? Sí, están relacionadas con la primera línea del metro, que pues une a Bursa, Kennedy, con la calle 72. ¿Crees que las obras que se han realizado en esta zona han afectado tu salud a nivel auditivo y en ese aspecto? Pues creo que una sí, pero pues la gran mayoría, en verdad, para serte sincera, no les presto mucha atención. Pero pues sí, el ruido a veces sí está como que unos días son como que más insistentes, más aquellos que están como al frente de la universidad. Pero pues normalmente a veces como que me disocio y no las escucho como tal. ¿Crees que este ruido, y no solamente el ruido, sino también el hecho de las obras, han afectado tu desarrollo a nivel educativo, o que te han afectado para lo que realizas aquí en la universidad? Pues creo que una de las grandes afectaciones con relación a esas obras fue como que cerraron el primer vagón de la estación calle 72. Pues ahora pues el caminito es como más largo, ¿no? Y eso pues ha hecho también que pues el trayecto de la estación hasta la universidad pues sea como más, pues con más tiempo, uno tenga que dedicarle más tiempo. Creo que también los espacios peatonales también se han reducido muchísimo con relación al hecho de pues que hay muchos obreros allá. Pues también como mujer hemos encontrado pues comentarios hostiles, como que venga, cómo está esto. Entonces en esa relación sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿conoces las obras que se están realizando en la zona? Sí, principalmente pues las obras del metro. Creo que es la primera obra del metro que está empezando a construirse, que es la calle 72. ¿Crees que las obras que se están realizando han afectado tu salud a nivel auditivo y en ese aspecto? Un poco, como el tránsito que tú haces por ese lugar es un poco molesto, la verdad. Quizás a nivel auditivo no tanto, pero sí otras dinámicas, como por ejemplo lo decía mi compañera, el acoso que se vive por parte de los constructores, las personas que están construyendo ahí, que son hombres más que todo. También veo otras dinámicas, como por ejemplo los trabajadores informales, que digamos que no pueden estar cómodamente en este lugar y de hecho pues ya están buscando otras formas para poder vender ahí, ¿no? O de hecho irse de este lugar. ¿Cree que estas obras pues han afectado su desarrollo a nivel educativo o lo que viene a desarrollar en la institución? La verdad no lo relaciono tanto con mi nivel educativo. Quizás sí en otros ámbitos, pero en la parte educativa quizás yo no le presto mucha atención a esto. Yo creo que afecta más a otras personas, quizás. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Sí, entonces, buenos días. La primera pregunta que tenemos que hacerte es, ¿conoces las obras que se están realizando en la zona? Sí, son las del metro, la primera línea del metro. ¿Consideras tú que estas obras han afectado tu salud de alguna forma, más que todo relacionado a nivel auditivo? No mucho. ¿Consideras que pues de alguna forma el hecho de tantos trancones, los ruidos por los pitos y todo esto condicionan el hecho de tu comportamiento al momento de venir a la institución? Pues digamos que sí me condiciona el tema de los trancones. Digamos que el problema del ruido no me afecta mucho porque es que yo me bajo en la 76. Entonces como que no transito mucho el tema de la 72 cuando bajo y así. Y pues acá en la universidad no percibo que se sienta el ruido o algo así. O quizá me acostumbré al ruido. Pero sí me afecta el tema de los trancones porque a veces pues se demoran más los transmilenios, a veces se tranca, a veces también pues hay manifestaciones. Y como solo hay una calzada, pues se tranca más eso. Entonces sí, ese sí a veces es un problema de que, ay, ¿será que hoy no pasó algo y llego tarde a la clase? Listo. Muchísimas gracias. Buenos días. Para iniciar, te queremos preguntar si conoces las obras que se están realizando sobre la calle 72. Sí, están totalmente destapadas las calles, enmalladas, y la verdad nos perjudica por todo. por el tiempo para uno llegar al trabajo y por la inseguridad que se presenta también. ¿De alguna forma te has visto afectada a nivel de salud por las obras que se están presentando en la zona, más que todo relacionado en el nivel auditivo? Pues si esto puede llegar a condicionar tu estado de ánimo al venir a trabajar por tanta bulla que se encuentra en la zona. Sí, la verdad, ya a veces sí, uno llega ya con dolor de cabeza por todo ese ruido. Y también pues con como que le da a uno seguido como gripa del polvo también que se levanta cuando hace... cuando está calentando el sol, porque se reseca la tierra y produce mucho polvo. Y eso le afecta a uno también para las fosas nasales, para la garganta. ¿Crees tú que las obras que se están realizando afectan tu labor acá? ¿De alguna forma te has visto afectada? Pues sí, en ocasiones sí, porque a veces no lo dejan a uno pasar. Porque no, dice, ay, no hay vía. Entonces a uno ya esos minuticos que le toca desviar por otro lado, eso ya le genera pérdida de tiempo para llegar acá al trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy buenos días. Pues básicamente nuestras preguntas van enfocadas al cómo el ruido y las cosas que se están realizando de las obras sobre la calle 72 pueden llegar a afectar el trabajo que tú pues realizas acá. La primera pregunta va enfocada en conocer las obras que se están realizando sobre la calle 72. No, pues no conozco, yo sé que por allá están haciendo un edificio y pues el metro de allá abajo. ¿Crees tú que las obras que se están realizando te han afectado a nivel de salud? ¿Es más que todo enfocado hacia el nivel auditivo que te ha provocado dolores de cabeza? Cosas no, hasta el momento no ha pasado nada de eso. ¿Crees tú que las obras que se están realizando pudieron haber llegado a afectar tu trabajo, la cantidad de gente o algo por el estilo? La estación acá cuando se hicieron el cierre de la 72 sí nos afectó bastante el transcurrir de la gente. Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Que le vaya muy bien, señor Matías. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es... ¿conoces las obras que se están realizando sobre la calle 72? ¿Nos puedes comentar? Las obras del metro, que ya llevan 2 años, entonces pues ha afectado bastante el comercio por cerrar el paradero de la 72, entonces pues ya pasa muy poca gente, entonces ha afectado el comercio bastante. ¿Crees tú que pues las obras que se están realizando te han afectado en tema de salud, más enfocado en el tema auditivo? ¿Puede ser como constantes dolores de cabeza, cosas por el estilo, por el ruido? No, más que todo en comercio, las ventas en general me ha afectado bastante. Bueno, yo ahora sigo enfocado en eso. ¿Cómo crees, has visto muy disminuido el nivel de trabajo que has tenido pues en estos 2 años que lleva la obra, que pues debía haber sido menos? Bastante, después de que cerraron el paradero de la 72, se vio bastante reflejado las ventas en comercio general, como el mío y el de los almacenes y todo en general, sí. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.